invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Hola vecinas y vecinos de Potrerillos, aquí estamos en una nueva edición de Que no panda el cúnico en este lunes 13 de abril, y vamos a escuchar ahora los temas que vamos a tratar en este noticiero. La cultura en cuarentena, ¿qué pasa con la música local en estos momentos tan difíciles? Tendremos también un análisis desde la sociología sobre cómo afecta a las personas esta situación de cuarentena, y también sobre, más a nivel sistemático, quién va a pagar los costos de esta pandemia. Y ahora, la gacetilla en Que no panda el cúnico. Y empezamos internacional. Avanza la pandemia en Estados Unidos. Este país se ha convertido en el más afectado por el coronavirus, con 20.109 muertos hasta la fecha. De esa forma se ubica por delante de Italia, donde murieron 19.468 personas, y España, con 16.353 fallecidos. El número de contagios en Estados Unidos ya superó los 500.000. En el mes que ha pasado desde que el virus irrumpió en Nueva York, epicentro de la pandemia en Norteamérica, ha arrasado con ricos y pobres, con gente famosa y personas anónimas. Pero conforme ha aumentado el número de víctimas, el contagio ha expuesto las persistentes desigualdades de la ciudad y ha azotado los barrios de obreros, inmigrantes, mucho más rápido que otros. Los trabajadores de la salud y los líderes comunitarios afirman que es indiscutible que la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a los trabajadores latinos, a los empleados de restaurantes, a las personas de limpieza, que conforman la mayor parte de la población de un área a la que a menudo se la ha considerado uno de los lugares con mayor diversidad del planeta. Crecimiento rápido del COVID-19 en Brasil. El número de muertos por coronavirus en Brasil llegó este domingo a 1.223, según informó en un comunicado el Ministerio de Salud, que cifró los casos confirmados de COVID-19 en 22.169. La situación más delicada continúa en el estado de Sao Paulo, donde reside cerca del 40% de la población del país. Allí rige una cuarentena blanda, que aconseja pero no obliga a las personas a quedarse en sus casas. Según un monitoreo oficial, apenas el 50% de los casi 13 millones de habitantes de la ciudad permaneció en su casa. Una ONG que se encarga de monitorear e investigar los derechos humanos en el mundo criticó duramente la postura del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien actuó de manera imprudente al difundir información engañosa sobre la pandemia, y advirtió que su afán por minimizar el alcance del COVID-19 lo llevó a sabotear los esfuerzos que su propio gabinete y los gobernadores hacen para contener el avance del virus en el país, uno de los más afectados de América Latina. España comienza el proceso de normalización. El gobierno español decidió que a partir de este lunes volverán al trabajo los empleados y empleadas que no estaban incluidos e incluidas en la lista de servicios esenciales, sobre todo lo de la industria y la construcción. Los comercios que no venden artículos de primera necesidad y toda la rama dedicada al esparcimiento continuarán cerrados. Más allá de su impacto en España, la medida servirá de importante experiencia para los demás países como Argentina, que mantienen las reglas de aislamiento y discuten cómo y cuándo será encarado el camino de salida. La decisión en España desató no pocas polémicas, aún entre los epidemiólogos que conforman el grupo de consulta del gobierno, ya que varios se inclinaban por extender las medidas duras de aislamiento. También provocó la oposición de algunos gobiernos autónomos, sobre todo el de Cataluña, que reclamaron al gobierno central las razones científicas de la decisión y lo hicieron responsable de las consecuencias. Perú prolonga 2 semanas más la cuarentena. Es la segunda prórroga de esta medida, que se inició el 16 de marzo. También se prolonga el toque de queda, que ahora va de 6 de la tarde a 4 de la mañana. Esta decisión se toma cuando la curva de contagios por el coronavirus se pronuncia hacia arriba y los expertos anuncian su pico y la etapa más difícil para estas dos semanas que vienen. Los casos de coronavirus se han elevado a 7.519 y las muertes son 193. En todo el país hay solamente 500 respiradores disponibles para esta emergencia sanitaria, una cifra que puede ser trágicamente baja en estas circunstancias. Es lamentable asistir a la realidad que desnuda la crisis por el coronavirus, que ha puesto a la mayoría de los países del mundo en dramática evidencia del descuido de una salud pública largamente olvidada y desfinanciada por un modelo que ha agudizado las diferencias entre quienes se pueden atender en clínicas privadas, las cuales en muchos casos con enormes deficiencias, y la mayoría que sufre esa salud pública en larga crisis. Argentina. Evolución del coronavirus en nuestro país. El informe del Ministerio de Salud confirmó los nuevos infectados y contabilizó 2.208 casos positivos acumulados en el país. Las muertes suman 95, luego de que se confirmaran 3 decesos en la provincia de Buenos Aires, 1 en la ciudad y 1 en Córdoba. Nuevas actividades exceptuadas en la cuarentena extendida hasta el 26 de abril. El Gobierno Nacional hizo oficial una ampliación en el listado de las actividades exceptuadas en este aislamiento preventivo y obligatorio. Las nuevas actividades exceptuadas son: circulación de las personas con discapacidad, de aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista, para realizar breves salidas en las cercanías de su residencia, junto con un familiar o conviviente o profesional a cargo de su tratamiento. En tales casos, las personas asistidas y sus acompañantes deberán portar sus respectivos documentos nacionales de identidad y el certificado único de discapacidad o la prescripción médica donde se indique el diagnóstico y la necesidad de salidas, la cual podrá ser confeccionada en forma digital. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos. El Banco Central de la República Argentina establecerá los términos y condiciones en los cuales se realizará la actividad bancaria. La nueva modalidad de atención exclusiva con turnos programados se extenderá en principio hasta el viernes próximo, por lo que las personas que necesiten ir al banco deberán gestionar un horario personalizado de manera previa. El trámite podrá hacerse a través de la página web de los bancos o las cuentas de home banking de los clientes, en donde solo será necesario completar los datos personales y la sucursal de preferencia, en base, por supuesto, a la ubicación para obtener el turno. Vuelven a la actividad talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de la Fuerza de Seguridad y Fuerzas Armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular conforme la normativa vigente. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso podrán realizar atención al público. Venta de artículos de librería e insumos informáticos exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. En ningún caso se podrán realizar atención al público. La vuelta a las clases todavía lejos. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió que el Gobierno Nacional todavía no tiene precisiones con respecto al comienzo de las clases, debido a que no es una decisión educativa, sino sanitaria. Cuando el comité de expertos determine que no hay riesgos volviendo a las escuelas, vamos a volver inmediatamente, enfatizó Trotta. Aumento de casos de dengue. Mientras la mayoría de la población cumple con la cuarentena preventiva y obligatoria para controlar la pandemia del COVID-19, los casos de dengue no paran de crecer a nivel nacional, con la ciudad de Buenos Aires y el conurbano como centros del brote. Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, hasta el 25 de marzo fueron confirmados 6.169 casos y 7 personas fallecieron a causa de esta enfermedad. En la ciudad de Buenos Aires se confirmaron 3.173 casos. A esta altura del año, en el 2019, hubo apenas 29. Según los especialistas, la explosión tiene su explicación. El dengue venía creciendo en el continente durante el año pasado, con lo que estaban todas las señales de alerta encendidas para que se tomaran las medidas que evitaran su propagación. Medidas preventivas que deberían haberse encarado en el invierno pasado. Ninguna de las administraciones macrista lo hizo, ni en Nación, ni en Ciudad, ni en la provincia de Buenos Aires. Mendoza. Avance de la pandemia. El Laboratorio de Salud Pública de la provincia informó que este domingo se registraron 2 nuevos casos de coronavirus en nuestra provincia, que ya cuenta con 57 casos confirmados, 5 personas de alta y 4 fallecidos. Pago a beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. La ANSES informa que todos los beneficiarios y beneficiarias cuyos trámites hayan sido aprobados deberán ingresar por terminación del DNI en la página web de la ANSES, www.anses.gov.ar, con su clave de seguridad social y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria. De esta manera, se activará la operación para que se proceda a la acreditación de la ayuda extraordinaria y el cobro de la misma en su cuenta. El orden de ingreso es el siguiente. El fin de semana que ya pasó fue el turno de los titulares de DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Hoy lunes, los DNI terminados en 4 y 5. Mañana martes, los DNI finalizados en 6 y 7. Y el miércoles deberán ingresar los titulares de los DNI terminados en 8 y 9. Cientos de trabajadores y trabajadoras abandonados en la terminal de ómnibus de Mendoza. Cientos de trabajadores y trabajadoras golondrinas que llegaron desde Jujuy para levantar la cosecha de uva en fincas de nuestra provincia quedaron varados en la terminal de Mendoza, tirados en el suelo, sin comida, sin abrigos y sin medidas de higiene. Ni el gobierno provincial, ni los empresarios bodegueros que los contrataron se hicieron cargo de la dramática situación. Organizaciones barriales y de derechos humanos asistieron con comida y agua a los cosechadores abandonados en la terminal. Ana Socino, trabajadora social integrante de CELPI, dijo que en todas las horas que pasaron estos cosechadores con sus niños, con sus bolsos a cuestas, gastando las pocas monedas que habían podido juntar, no hubo funcionarios del gobierno que se hicieran presente allí. Y agregó que, cuando hablamos de un Estado presente, es estar atento a estas poblaciones vulneradas. Son los invisibles, pero los necesarios. Los organismos de derechos humanos podemos asistir, acompañar, pero el Estado es el responsable de estas personas. Resumió la trabajadora social sobre el abandono de los cosechadores. A desempolvar los guantes y las bufandas, porque arrancó el frío. La semana arrancará con un importante descenso de la temperatura y finalmente los días dejarán atrás las jornadas cálidas para darle la bienvenida al otoño. Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron 2 alertas meteorológicas que comprenden parte del territorio provincial. El primero es para la zona cordillerana del centro y norte de Mendoza, con la ocurrencia de viento que puede alcanzar entre 70 y 100 kilómetros por hora. Además, no se descarta la presencia de viento blanco. A su vez, para el este provincial se anuncian tormentas de variada intensidad con la posibilidad de que dichos fenómenos se intensifiquen, pudiendo ser localmente fuertes y estar acompañados de ráfagas intensas, ocasional caída de granizos y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos. En tanto, desde contingencias climáticas pronostican para este lunes cielo mayormente nublado y precipitaciones con descenso de la temperatura y nevadas en cordillera. Intensas nevadas en alta montaña, justamente con este pronóstico. Y desde la cuenta de Twitter de Paso Fronterizo se indicó que en la tarde del domingo el paso a Chile por el complejo Los Libertadores se encuentra intransitable por las malas condiciones climáticas que hay en alta montaña. La nieve cae en gran cantidad y si bien nadie puede pasar a Chile por la cuarentena, la ruta internacional quedó totalmente bloqueada por la nieve. Desde diferentes organizaciones, sindicatos, han salido a poner la voz ante la inquietante, ante la angustiante situación en que se encuentra la cultura y más específicamente la música en nuestro país. Se han solicitado con urgencias medidas de fomento para el sector y también para evitar que esta crisis se profundice cada vez más con los artistas, con los músicos y con la música. Asociaciones de Salta, por ejemplo, de músicos de aquella provincia enviaron carta al gobernador para que tenga en cuenta, por favor, esta situación. Ellos están acatando las medidas de prevención por la pandemia del COVID-19, pero esto ha significado para nosotros la cancelación de clases, conciertos, festivales, peñas, oportunidades laborales para los músicos y músicas y artistas en general, ya que es nuestra única entrada económica para el sustento de nuestro hogar, dice la carta de la Asociación de Músicos de Salta. Y también a nivel nacional se han estado emitiendo diferentes comunicados, por ejemplo, en este caso vamos a mencionar el de ACMA, que llama a un urgente trabajo en conjunto con todas las entidades que hacen a la industria de la música nacional y piden que las autoridades consideren y ejecuten las necesarias políticas para evitar el futuro colapso de esta industria que acompaña a todos sin distinción de géneros, ideologías o razas, porque bajo el hashtag todos somos música. Mendoza y Potrerillos no es la excepción a esta situación que se está viviendo a nivel nacional y diríamos a nivel mundial sobre el arte, sobre la música en esta situación de pandemia. Y un compañero de La Leñera y vecino nuestro nos cuenta acerca de esta situación. Hola, yo soy Roberto, músico callejero. Y sí, esta crisis a nosotros nos ha golpeado muy fuertemente. Aparte de no poder tocar en la calle, ya todos los eventos también suspendidos. Así que bueno, la posibilidad de trabajar se vio muy, muy cortada, así que desde ese lado el golpe ha sido muy fuerte. Y nosotros con la banda Bici Swing hemos intentado hacer se han hecho unos videos, cada uno desde su casa, y para que alguna persona que pueda aportar a una cuenta pueda hacerlo y bueno, de alguna manera ir zafando, pero digamos, si se quiere, no es una entrada grande para la banda, eso es más que nada como seguir ahí tocando y que no pare. Pero la verdad que ha sido muy fuerte el ataque y bueno, y también nos deja reflexionar un montón de cosas, esto de que en otros países el arte realmente sí está bancado, sí está pensado como está en la sociedad demostrado como que ayuda de diferentes ámbitos a las personas y a las familias. Y bueno, acá sinceramente eso no está considerado. Si pueden cortar una orquesta infantil o una orquesta municipal, la cortan. No hay presupuesto para el teatro, ni para esto ni para el otro, pero sí para otras cosas que quizás no son tan esenciales. Y esto que es una cosa necesaria para el humano, si está así siempre como en cuestiones de reducirse. Y ahora que estamos en esta crisis, yo considero que al estar en las casas todos estamos un poco haciendo de alguna manera arte y también dándonos cuenta de que el tiempo es algo muy valioso y que eso, es muy valioso nuestro tiempo y bueno, tenemos que tratar de valorarlo y de invertirlo bien, como quien dice. Bueno, saludo ahí a todos. Escuchábamos a Roberto, vecino de Potrerillos e integrante de la banda Bici Swing. Vamos a compartir ahora un mensaje de Carmelo Cortese. Él es sociólogo, es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y junto con colegas de él han hecho un trabajo para poder entender un poco mejor cómo afecta a cada persona, a cada uno de nosotros, cómo afectan esta situación de cuarentena. Hola, ¿qué tal? Buenos días a las compañeras y compañeros de La Leñera y también un saludo para los pobladores de Las Vegas, Potrerillos y toda esta zona donde llega la radio. Deseando que estemos tratando de afrontar de la mejor manera posible la pandemia y la crisis general que está asolando el país y la provincia en este momento. Hoy les quisiera comentar que tratando justamente de que el aislamiento no sea una quietud en casa, es decir, una inactividad o una pasividad frente a la situación, con un grupo de compañeros sociólogos de la Universidad Nacional de Cuyo, tomamos una encuesta, una entrevista cualitativa que realizamos a más de una treintena de referentes sociales, de organizaciones sociales, sindicatos, tratando de analizar los impactos de la pandemia tanto en las condiciones de vida objetivas como en las subjetividades. Bueno, de lo que realizamos quiero destacar algo que uno supone de antes, pero como el quédate en casa siendo una consigna correcta y necesaria tiene una condición de posibilidad muy diferente según el sector social al cual se pertenezca y según el sector ocupacional en el cual se esté inserto. Del conjunto de cuestiones que estuvimos averiguando, como condiciones de la vivienda, conectividad, etcétera, quisiera destacar esto. En el aspecto subjetivo, un gran predominio de las sensaciones de preocupación y angustia, no de resignación, por ejemplo, que preguntábamos. Un gran despliegue de acciones colectivas de parte de organizaciones sociales que ya vienen dando batalla contra el hambre y contra los terribles impactos de la crisis económica previa a la pandemia. Y menciono algunos de los problemas específicos que mencionan los compañeros. Cierre de comedores escolares, lo que ha aumentado la demanda en los comedores comunitarios y en los merenderos. Discriminación hacia los paisanos, que serían norteños y bolivianos, que sobre todo en las zonas agrarias de nuestra provincia, cierta dificultad en la salud en general, falta de insumos para una adecuada protección personal como guante, alcohol en gel, lavandina, el problema de los aumentos de precios, la inseguridad y robos al voleo que han aparecido, la suspensión de terapias para personas con discapacidad, la infraestructura, falta de agua y colapso de cloaca en muchos barrios populares, es decir, un conjunto de problemas que lo que muestran es una situación previa que se ha agravado en estas condiciones de crisis. Otro aspecto que nosotros relevamos y que aparece es el accionar policial, que aparece algo así como diferenciado según se dirijan a sectores de clase media y clase alta o la actitud de estas mismas fuerzas de seguridad en los sectores populares. El principal reclamo que aparece de parte de las organizaciones es que el gobierno provincial debiera constituir un comité de emergencia con todas las organizaciones de la sociedad civil, porque no hay posibilidad de dar una batalla integral y con conocimiento acabado de lo que ocurre en cada barrio. A partir de estas entrevistas, nosotros concluimos en que la problemática, la crisis es integral, sanitaria, económica, política, social, psicológica, y que tiene un punto de partida en la desigualdad previa a la aparición del virus y que por lo tanto la batalla que se debe dar es una batalla integral en todos estos aspectos. Será sanitaria en primer lugar, pero es también económica, entendiendo por económica las necesidades de los sectores populares y no de los grandes empresarios por mantener la acumulación de ganancias, y será también política e ideológica porque tiene un aspecto de batalla contra el individualismo, contra el sálvese quien pueda. Y es necesario desplegar esa solidaridad que ha brotado en numerosos lugares de la provincia y lo hemos recolectado en nuestras entrevistas, pero que necesita ser articulado con el accionar del gobierno para que efectivamente podamos derrotar a la pandemia, pero también a la desigualdad y a la crisis económica en conjunto. La batalla se presenta como larga, como no fácil, pero posible de vencer si tomando algunas orientaciones correctas del gobierno nacional se siguen también en la provincia, pero dotándolas de una sensibilidad social que hasta el momento está bastante ausente. Y para continuar con este análisis sociológico, pero ya desde una mirada que abarque más la cuestión global, la cuestión sistemática del país y del mundo, de cómo está funcionando todo, es que Carmelo Cortese nos pregunta, ¿quién va a pagar los costos de esta pandemia? Por estos días se sigue discutiendo en forma dilemática, si la política o la economía, si la economía o la salud. En mi opinión, se trata de disyuntivas falsas que están ocultando la verdadera pregunta. ¿Quién pagará los costos de esta terrible pandemia? Son costos políticos, económicos y sanitarios. Ocurre que en la Argentina ha habido, desde hace mucho tiempo, ganadores y perdedores. Un puñado concentrado de ganadores, que concentran la propiedad de las tierras, la exportación agropecuaria, el capital financiero, grandes corporaciones petroleras y mineras, entre otros. Y en el otro polo, prácticamente la mitad de la población, con desocupación, subocupación, precariedad laboral, sumidos en la informalidad, la indigencia y la pobreza, muchos de ellos. Por lo tanto, tenemos que apelar al conocimiento de este grupo concentrado. 50 familias y empresarios de la Argentina disponen de una fortuna de 58.000 millones de dólares. Si se le aplicara un 1% de contribución solidaria a esas fortunas, se obtendrían 580 millones de dólares. ¿A qué equivalen? A 30.000 respiradores que están haciendo falta. Equivalen a 35.000 millones de pesos, con los cuales se podría estar pagando durante 7 meses a 1 millón de familias un subsidio de 5.000 pesos. El monto de esta fortuna es superior al préstamo del Fondo Monetario Internacional a Macri. Por lo tanto, la pregunta económica tiene una respuesta política. No es justo que se sigan acumulando riquezas mientras los compatriotas mueren de hambre o por el virus. Y ahí escuchamos al sociólogo Carmelo Cortese, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, ¿eh? Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. A 5 años del adiós de Eduardo Galeano, hoy más que nunca cobra una relevancia esencial. Con cada uno de sus libros, el escritor y periodista autor de Las venas abiertas de América Latina y Memorias del Fuego, logró transfigurar las conciencias hermanadas de la región. Eduardo Galeano es uruguayo y argentino, pero también podría ser chileno, colombiano, guatemalteco, mexicano, boliviano o paraguayo. Un curioso fenómeno de ciudadanía múltiple, porque con cada uno de sus libros logró transfigurar las conciencias hermanadas de América Latina. Nos vamos con palabras de Eduardo Galeano. Y nos volvemos a encontrar el miércoles a la 1:30 del mediodía y a las 21:30 de la noche. Gracias. Aunque no podemos adivinar el tiempo, ¿qué será?